Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? El Congreso de Paraguay alista una cláusula donde confirma su respeto por los poderes del Estado. Este texto pretende evitar que en el país se dé un golpe de Estado como el ocurrido en Honduras. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y recordemos que días atrás el presidente Fernando Lugo mencionó que los hechos de Honduras pueden marcar el inicio de viejos tiempos en la región. Vamos a escuchar la información con Carlos Goncalves de Radio Fe y Alegría en Paraguay. Te escuchamos. Maite Imba Eisa, Paolo, amigos, amigas, de Aler Contacto Sur. En Paraguay, el presidente del Poder Legislativo, el senador de la oposición Miguel Carrizosa, entregó a líderes políticos un borrador en el cual se menciona un compromiso democrático y agenda país que pretende consensuar con el Poder Ejecutivo. Este en el marco de la serie de actividades que se desarrollan en el país para buscar, según indican ellos, rumbos políticos, económicos y sociales que apuntalen a mejorar las condiciones de vida de los paraguayos y las paraguayas, y a la par también evitar ejemplos internacionales como el que acontece en Honduras, según las explicaciones brindadas por el senador Miguel Carrizosa, presidente del Poder Legislativo. Nosotros en la radio consultamos al senador Sixto Pereira, vicepresidente segundo del Senado, en relación a este tema. Él manifestó en ese sentido lo que se pretende es superar de alguna manera la pobreza y la inequidad y no la radicalización de algunas diferencias ni la confrontación entre ciudadanos y ciudadanas paraguayas. En ese sentido, el legislador hizo hincapié a la necesidad que en el Paraguay, por ejemplo, se lleve adelante la reforma agraria. Es alarmante la señal que se dio del golpe militar, que de ninguna manera se puede aceptar en este tiempo, y segundo, que es una cuestión retrógrada autoritaria. Eso también es llamativo acá en nuestro país durante la campaña electoral y post en este primer año de gobierno. Es una constante en nuestro país de sectores económicos fuertes que no se legalizan, como digo, siempre con mayúscula, con relación al proceso de regularización jurídica de las tierras, en el proceso de respeto irrestricto a las leyes ambientales. Son medidas que apoyan y fortalecen las instituciones democráticas. Así están las cosas por Paraguay. Volvemos a Mesa Central en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Carlos, por esa información, y hay la necesidad de sensibilizar más sobre el respeto irrestricto a las instituciones democráticas. Vamos con más información hasta Argentina. Está el relator de la ONU sobre la libertad de expresión, Fran Larrux, en una visita que realizó para conversar sobre el proyecto de ley de radiodifusión que impulsa el gobierno y las organizaciones sociales. La comunicación con Pepe Frutos desde Farco. Te escuchamos, Pepe. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina la propuesta del gobierno para una nueva ley de radiodifusión recibió un importante apoyo internacional, y es nada menos que el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, el guatemalteco Fran Larrux, que dijo que la llamada propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual es un ejemplo para el mundo entero, no solo por su contenido, sino porque fue debatido en numerosas audiencias públicas. Este proyecto, recordemos, está basado en los 21 puntos por el derecho a la comunicación que vienen impulsando desde 2004 numerosas organizaciones agrupadas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El punto principal es que reserva el 33% de las frecuencias radioeléctricas para organizaciones sociales. Escuchemos lo que decía Fran Larrux ayer en Argentina. Le decía yo a la presidenta Cristina Kirchner que es para mí un gran gusto y un gran honor, y lo digo aquí, lo reitero públicamente, venir a Argentina, que está presentando lo que yo creo el proyecto de ley más avanzado en libertad de expresión hay en América Latina y ciertamente un ejemplo para el mundo. pero además de que este proyecto de ley establece las bases para la comunicación audiovisual, para las frecuencias radiales, televisivas, también es importante, pero muy importante, marcar el mecanismo de consulta que aquí se ha realizado. Nunca me he encontrado en América Latina, yo soy abogado y periodista en mi propio país, he trabajado radio por 7 años y tengo una columna de prensa, nunca he visto un proyecto de ley de ningún tipo, pero mucho menos relacionado con libertad de expresión, consultado con tantos sectores y en tantas formas y en tantas regiones. Estas declaraciones del relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank Larroux, fueron hechas tras una entrevista que mantuvo con la presidenta Cristina Fernández y seguramente no deben haber caído muy bien en las grandes corporaciones mediáticas que vienen rechazando que haya una nueva ley de radiodifusión en Argentina. También Larroux se reunió con representantes de la coalición por una radiodifusión democrática. Hoy se va a encontrar con diputados nacionales y también dará una charla en la Cancillería. Justamente por estas horas se está definiendo la agenda de temas del Parlamento argentino para los próximos meses que restan en este 2009 y así se sabrá si finalmente el proyecto es presentado en el Congreso Nacional para su tratamiento y aprobación. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Damos una solidaridad bastante a los hermanos de Honduras, donde están verdaderamente sufriendo un atentado más, un atentado llamado democrático, el golpe de Estado, donde una vez más sufrieron los hermanos y quizás ellos estaban escondidos dentro de esos mismos gobiernos donde hoy han sido, por ejemplo, golpeado el gobierno, por lo cual damos el apoyo, solidaridad a los hermanos hondureños para que vuelva en democracia, para que el presidente Zelaya vuelva a la presidencia y así de esa manera que esté volviendo en paz el país Honduras. Sala de prensa en contacto. Y siguen las muestras de solidaridad con el pueblo de Honduras y con diversos medios de comunicación que siguen informando lo que está pasando en este país. Vamos con información gracias a Verónica Calvo Piña. Verónica, te escuchamos. Gracias, Carlos. Les cuento que en Estados Unidos comenzó desde el día lunes la audiencia para confirmar la designación de Sonia Sotomayor como presidenta de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Recordemos que Sotomayor fue postulada semanas atrás por el presidente Barack Obama. Si Sotomayor resulta elegida, será la primera latinoamericana en obtener este cargo, uno de los más importantes del gobierno estadounidense. Sonia Sotomayor es hija de padres puertorriqueños. La candidata a la Corte Suprema de Justicia por los Estados Unidos tuvo que soportar ayer un fiero interrogatorio por parte del Senado estadounidense, sobre todo por la parte conservadora, quien acusa a Sotomayor de ser hasta cierto punto imparcial y de defender a rajatabla su parte hispana, su parte latinoamericana, que al parecer en Estados Unidos esta posición estaría como algo mal vista. Sotomayor entonces todavía tiene que esperar la designación que le dé el Senado. Y sobre la designación justamente de la jueza, se han pronunciado ya varias organizaciones de Puerto Rico. Vamos a escuchar la voz de Juan Rosario, un activista social de Puerto Rico, sobre lo que nos dice. Adelante. Pues mira, nosotros vemos la designación como una designación positiva, una designación que favorece muchos de los temas que las minorías han estado trabajando, sobre todo los temas relacionados con raza, con género, en donde la jueza Sotomayor ha estado activa desde organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos. Podría decirte que hay acercamientos históricos con algunas de las organizaciones con las que ella ha trabajado sobre la cuestión de esos temas minoritarios, pero sobre relacionado con la cuestión de la autodeterminación de Puerto Rico, no tengo ninguna información que la vincule a ella con ninguna gestión de ese tipo. Esa designación ha sido tema de primera plana en muchos de los periódicos y ha sido tema de discusión amplia dentro de los programas de análisis de noticias en la radio puertorriqueña, así mismo en la televisión. Así que yo creo que es un tema muy importante para nosotros, sobre todo porque sería la primera mujer latina, el primer miembro latino en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y nosotros creemos que eso reviste una importancia suprema dentro de la discusión de los derechos de los latinos en Estados Unidos. Así entonces, con la designación de Sotomayor, y desde aquí, desde Aler Contacto Sur, vamos a estar al pendientes si el Senado estadounidense, al final o no, decide o postular a esta jueza de procedencia latinoamericana. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Aquí, ahora, Contacto Sur, aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. ¿Incrementar la producción de alimentos será la solución para la crisis económica? ¿Será que se necesita cambiar la forma de hacer agricultura? Escuchemos la información que viene con Radio Izcanal en la voz de Rosy Zelaya. Adelante. Saludos desde El Salvador. La crisis económica que abate al mundo debe ser combatida, según diversos organismos internacionales, incrementando la producción de alimentos en cada país y apoyando a los más necesitados. A juicio del ingeniero Javier Rivas, de la Plataforma de Agricultura Sostenible en El Salvador, es urgente cambiar además el modelo de producción de alimentos. Para ser más concreto, este modelo está mal. El modelo de producir la comida del planeta está mal. Y yo por eso digo, la visión de los países del mundo, y en este caso El Salvador, debe de entrar en un modelo de producir con un sentimiento social. Si la agricultura la retomamos como un sentimiento de mercado, ahí viene la trampa, ¿no? Y por eso es que no salimos adelante. Y yo creo que el Estado debería de comenzar a tener un papel bien importante en el mercado. Primero debe haber una política de regulación de precios, uno. Y lo otro es que debe de comenzar a competir con las grandes empresas que importan comida, hombre. Es allí, porque ellos quieren asegurar su mercado. Y el único forma para asegurar su mercado es generando más, de que más agricultores dejen de sembrar la agricultura. Y que hayan menos productos locales en el mercado. Si el gobierno quiere que hayan más productos locales producidos aquí localmente, tiene que comenzar a competir con esas grandes empresas. Generar, digamos, sus centros de acopio, ¿verdad?, de granos básicos, pero también con una lógica y no perdiendo el sentido original, sentimiento social. Javier Rivas, de la Plataforma de Agricultura Sostenible, afirma que sembrar semillas nativas garantizará una producción más barata y nutritiva y es un paso para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Un pueblo que no produce sus alimentos es esclavo de quienes le proveen, señala el ingeniero Javier Rivas. Desde Radio Izcanal en El Salvador les informó Rosy Zelaya. Cambiar las lógicas de la producción agrícola es entonces la reflexión de diversos sectores que se dedican a producir los alimentos. Que la agricultura no se centre solamente en el comercio, sino también en asegurar los alimentos para todos y todas. Así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.